I wanna

charge. They shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it. They'd always just gone Oh. Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en USA Network Radio. Búscanos en Twitter, @ Radio Cusey FM. Esto es Classic. Estás escuchando Classic. Y bueno, pues vamos a continuar con más música en Classic. Vamos a recordar pues algunos acontecimientos, algunos natalicios. En esta ocasión vamos a recordar el día 8 de octubre. El 8 de octubre, bueno, pues por acá me dicen que se oye muy bien la voz. Gracias. Un 8 de octubre de 1948, pues nació este Johnny Ramone, guitarrista legendario de los Ramones. Y precisamente el mismo día, pero de 1965, nació este C.J. Ramones en Long Island. Bueno, él fue bajista ya despuesito, en la siguiente generación de esta banda, pero pues coincidencia, ¿no? Que dos músicos de Ramones nacían el mismo día. Así que pues vamos a recordar a esta banda que en total hicieron 212 canciones. Y pues hicieron 14 discos de estudio, siendo un total de 21, ya incluyendo las recopilaciones y discos en vivo. Y bueno, pues esta banda en 1974 se formó y en 1996 dijeron pues hasta aquí. Vamos a recordarlos aquí en Classic con una de sus mejores canciones, I Wanna Be Sedated, aquí en Classic. Get to my fingers, I can't get to my toes, oh no, oh, oh, oh. espérame. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Classic, saludando. Saludando aquí a los amigos que van llegando. No voy a decir sus nombres porque siempre lo repito. Bueno, escuchábamos esta excelente canción. Muy prendida esta canción a cargo de los Ramones. I Wanna Be Sedated. Pues es esa chispa que tenían estos señores, estos gengazos, de hacer rolas así, con un sonido alegre. Muchas veces tenían letras medio... Pues medio, ¿cómo podría decirse? De cosas de adicción, cosas que no se veían bien, pero pues con ese sonido positivo. A diferencia del punk que se hacía en Inglaterra, pues los Ramones hacían canciones alegres, ¿no? En Inglaterra estaban pues, los señores, por ejemplo, un claro ejemplo, ¿no? Sex Pistols, que eran muchas canciones de protesta y pues sí, como que había un poco de broncas entre los dos grupos de punk, los grupos de allá de Inglaterra y los de Estados Unidos. Y bueno, pues así fue la historia del punk. 1900, más o menos 77, se fue dando el nacimiento de este, podríamos decir, un grupo social que pues se iba en contra de todo, ¿no? Estaban enfadados de lo comercial y pues hicieron este movimiento y pues todavía hay muchos punks. Y bueno, vamos a continuar con otra efeméride. Vamos a recordar a este grandísimo bajista llamado John Einstein. Este señor pues fue bajista de The Who. ¿Quién? Pues The Who. Él nació en Londres un 9 de octubre de 1944. Y bueno, pues él es, pues por muchísima gente es catalogado como el Hendrix del bajo. Es un fue un gran bajista. Lamentablemente murió en el año 2002 en Las Vegas, un 10 de octubre. Y pues se murió porque le empezó a ir muy mal en la cuestión de dinero. Él estaba en plena gira de reencuentro con los Who. Y de todas maneras iban a recaudar mucho dinero, pero él empezó a entrar mucho al alcohol, a la cocaína. Era muy adicto a la cocaína. Y pues lamentablemente, en 2002, pues lo encontraron muerto. Estaba con una groupie. Quizás pasó otra cosa, ¿no? Tal vez lo mataron, pero pues no sabemos. Vamos a recordar a The Who con una de sus más grandes canciones. Esta canción llamada Won't Get Fooled Again, aquí en Classic. Thank you. Esto es Classic. ¿Qué les pareció esa gran canción a cargo de los señores de quién? Ah, de Who. De los señores de The Who. Con esta gran canción llamada Won't Get Fooled Again. 8 minutos llenos de ese rock, pues medio psicodélico. Más bien sería como heavy psicodélico. Me recuerda así como a canciones inacabadas de vida. Born to be Wild. Por ejemplo, Born to be Wild es de la banda Steppenwolf. Steppenwolf le encantaba tocar así un rock muy parecido a esta canción, con sus teclados que sonaban mucho como a órgano. Porque han de saber que este teclado no es órgano. Es un teclado tipo Core Hammond, que fue filtrado, muchos filtros, muchos reverbs, muchos delays, y dio este sonido de órgano. Una cosota enorme que usaban mucho en el rock progresivo. Y bueno, pues, ¿qué les pareció? Excelente. Sí, escucharon el bajo de este gran señor John, bajista de The Who, John Entwistle. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Fíjense que un 13 de octubre de 1944 nació este Robert Plant, este señor que todavía toca con Chicago. Él está en la parte de los vientos, porque Chicago es una banda, como esas de banda de aquí, esas feas que no me gustan. Chicago también, pues le meten trompetas y así instrumentos de viento, pero ellos sí lo saben tocar y sí lo saben acomodar como debe ser. Y bueno, este Robert Plant, pues es un gran músico. Me tocó ver a esta banda, Chicago, estuvieron ahí en el Auditorio Metropolitano, y pues excelente, son buenísimos. Y bueno, antes que nada, vamos a mandar unos saludos, claro que sí, para Francisco, para el buen Francisco Parra, que ayer cumplió años, que bueno, pues es el esposo de mi prima Rubí Arias, a la cual le mando también muchos saludos, que se la pasen muy bien. Saludos hasta Culiacán, Sinaloa, y también para Wendy Miroslava, que ya la extrañaba, ya no se conectaba ni nada, y yo ahí queriendo platicar, y pues nomás no. Bueno, también queremos mandar unos saludos para el señor Iván Valdés, para el Ev, para el buen Ev. Y bueno, pues no sé si nos está escuchando el señor Becker, el buen señor Becker, que le mandamos muchos saludos, que para cuando las heladas, pues ya despuesito. Ahorita pues estoy trabajando, ahorita no puedo. Va a ser después. Pero bueno, vamos a continuar con más música. A continuación viene Chicago precisamente con una de sus canciones más emblemáticas. Por favor, señor operador, que vaya sonando la canción. Esto se hace llamar I'm a Man, aquí en Classic. solo en QC Radio. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de QCNetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por QCNetwork.net. Búscanos en Facebook como QC Radio FM. Estás escuchando en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bien, pues estamos de regreso, ya faltan solamente 8 minutos para que den las 4 de la tarde. Estás escuchando Radio Cusey, también nos puedes escuchar a través del 96.7 FM aquí en el área del Cusey, la escuela número 1 de todas. Estábamos recordando la otra vez que Bon Jovi, esta banda estadounidense, pues tocó en el que fue el estadio de fútbol de los Leones Negros, que pues nos queda aquí como unos 300 metros de cabina. Ahorita tumbaron las gradas, pero quedó solamente el pasto, la cancha de fútbol y la pista de tartán. Y ahí estuvo tocando Bon Jovi un 18 de febrero de 1990. Todavía ni nacía, pero pues, ¿cómo ven? Pura calidad aquí en el Cusey. Y bueno, pues vamos a continuar con más, las últimas canciones de la hora, pero primero vamos a presentar esta, que es a cargo de Cliff Richard, que pues nació un 14 de octubre de 1940, allá en la India, esos hindúes, bueno, y se fue a Inglaterra, y bueno, pues empezó a cantar muy bien y bla, bla, bla. Y de pronto se hizo un gran artista muy famoso y vamos a recordarlo con esta canción que llegó al número 6 de la lista del Billboard de los Estados Unidos. Esto se llama Devil Woman, de 1976. Él es Cliff Richards con Devil Woman aquí en Classic. So I came into you, sweet. Y pues, ¿qué les pareció esta canción a cargo de Cliff Richard con Devil Woman? Ah, caray, qué cosa con las mujeres, demonio. Mucho cuidado. Tenemos saludos para Madre Cruel. Muchos saludos para él que, pues, se quedó sin dinero. Pues no importa, aquí le prestamos, no hay problema. Aquí en Classic prestamos dinero. Máximo 6 pesos para el pasaje. Pero bueno, vamos a continuar con las últimas dos canciones de esta hora. Vamos a recordar a este John Lennon, que nació un 9 de octubre, igual que mi papá. Un saludo para mi jefazo. 9 de octubre de 1940 nace John Lennon en Liverpool, allá en Inglaterra. Vamos a recordarlo con dos canciones: la canción de Imagine de 1970, y después nos vamos con este cover que se llama Stand By Me. Cover de... esta canción es demasiado cobereada, la Stand By Me, pero esta versión de John Lennon para mí es la mejor. Y así continuamos en Classic. Antes que nada, si me está escuchando este Becker, pues él cumplió años un 8 de octubre, fíjense, y dice que ya se siente como John Lennon. Quizás, no sabemos, que nos vamos a echar las heladas con todo gusto. Vamos a continuar con más aquí en Classic. En un momento llega el señor Agustín González, no se despeguen, continuamos con esto. Afraid. Este es el 96.7 de FM. Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Esto es Classic. Bonita canción escuchábamos. ¿De quién es, señor Martín? ¿De quién? Depeche Mode. Ah, Depeche Mode. Bueno, se nos estaban adelantando acá las canciones de Depeche Mode, que es una gran banda, pero no estaban en la programación, así que mejor continuemos con lo que ya tenemos aquí en la escaleta. Quiero saludar con todo el cariño. Vean nomás qué acalorado está el señor Agustín González. A ver, acomódese. Ese merengues. Que hoy se trajo la de Adidas. Love, ¿qué? ¿Por qué anunciando marcas o qué fue? La de Adidasler. Ya ve. ¿Y luego qué tal el calor allá afuera? Tremendo, tremendo. Y el tráfico peor. Pero, ¿venía en carro o qué? No. En camión, pero. ¿En cuál venía? En la 622. 622, el camión más veloz. Va a haber algunos cierres en la ciudad porque mañana es la romería. Para que ay, tengan... Dios mío. Para que tengan precauciones todos los que anden por aquellas zonas de Ávila Camacho, 16, y yo vivo para allá. 16 de septiembre. Y todas aquellas zonas pues van a hacer algunos cortes de circulación. Qué barbaridad. Y bueno, pues es, aunque Benito Juárez promulgó que no se hicieran manifestaciones religiosas en espacios públicos, pues ahí se hacen. Porque claro. Pues son religiones con mucha fuerza, ¿no? Aquí pues con mucha gente que los apoya. Teoría es la religión, debería la única, entrecomilladamente, la única religión, pues bueno, es muchas veces la única a la que le hacen caso. Uh-huh. Y pues bueno, si esto lo hiciera alguna otra religión, pues ya así les andaría bien. Sí, pues ya ves lo que sucede con los señores de la luz del mundo. Andale, acá, pues, acá arribita, que mucha gente se queja, pero... A ver, ¿y por qué no se quejan con acá, con la romería? Pues porque es su religión. Su religión, ¿verdad? Lo bueno que yo, sí me desafané un poquito es de ateo, ellos. Gracias a Dios. No tan ateo, sí creo en Dios, pero no me dejo influenciar por todas esas manifestaciones, pero pues ya cada quien. Y mañana, muy bien, mañana pues además es conmemoración de nuestra Universidad de Guadalajara. Claro, no crean que es día libre por la Virgencita, ¿eh? Es dicen que libre. Padilla es bien católico. No se crean, no. No, es por la universidad y también por, ¿qué más? A ver, descubrimiento de América. El Día de la Raza. El Día de la Raza. Pero bueno, raza. En este caso en la universidad pues nos dan el día por el Día de la Universidad. Y mañana, señor, ¿qué vamos a hacer o qué? ¿Qué hay tiempo mañana? Descansar. Señor. Descansar y yo dije, no, pues vamos a ir por a festejar algo, no sé. No, pues estaría bien, pero... Bueno. Luego vemos. Entonces, ¿este día qué nos trae acá en Classic? Vamos empezando con el 30 de... El 7. 7, ya se nos está atrasando. Estaba en la semana pasada. Ajá. 7 de octubre, Tico Torres, de hecho, Classic, no sé si alcanzaste a subir el video de cuando estuvo Bon Jovi aquí en Cusey. Claro que sí, ya lo había mencionado, pero a ver, cuéntanos. Bueno, es que hay un video por ahí, creo que entran al Facebook, que lo había subido Carlos a su Facebook personal, pero bueno, ya lo vamos a tener. Lo vamos a tener en el de Classic. En el de Classic, para que lo vean. Cuando Bon Jovi estuvo aquí en Cusey, en el estadio que ya no está, ese estadio que derribaron, y bueno, Tico Torres nace el 7 de octubre de 1953, Tom York, el 7 de octubre de 1968. Tom York, le gusta mucho a la señorita Wendy Miroslava. Miren nada más. Vamos a hablar de él. Un poquito de Tom York. Bueno, pues hay que platicarles. Nació el 7 de octubre de 1968. Tocaba la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, el piano, la batería y en algunas ocasiones el bajo. Entonces no es cualquier... Ahorita nomás canta. Exactamente, ahorita nomás canta. Y se contorsiona. Él es... De religión o de creencias religiosas, vegano, señor. Ajá, sí, o sea que es como relacionado con el vegetarianismo. Es una filosofía, una forma de pensar en la cual se honra mucho a los animales, por lo cual se trata de no tener ningún producto que dañe a algún animal. Precisamente el tipo de lo que estos profesan los veganos. Y es retroalimentación, porque también ellos son animales, ¿eh? Uno es animal. Sí, bueno, de hecho, y no te haces daño. El creador del veganismo, no recuerdo el nombre ahorita, pero él decía que, bueno, es como el esclavismo que tuvo lugar en todo el mundo en la antigüedad, así nosotros ahora estamos esclavizando a los animales. Bueno, es la forma en la que ellos piensan, así que por eso ellos no comen nada que dañe animales. Nació con parálisis facial el señor Tom York, lo cual lo obligó a someterse a algunas operaciones, por lo cual ahorita tiene ambliopía. Ambliopía. Eso es como AMLO. Ambliopía. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el video de No Surprises, que está la cámara en su cara, y podemos ver que un ojo, como que... Sí, tiene un ojillo así. Así medio raro. Bueno, esto es porque, bueno, la ambliopía se da cuando... no estimulamos suficientemente bien al ojo y empiezas a perder la capacidad visual. Pero no porque esté dañado, sino porque no lo utilizas. Como pues si imagínate que tuvieras cataratas en el ojo y el ojo no puedes ver. Entonces después de un tiempo de no estarlo usando, pues como ya, cerebro... Pero está bien, o sea, órale. Bien, entonces, bueno, él... Pero ¿qué tal las composiciones? Ah, no, claro, bueno, en su niñez también, cuando empezaron, pues nadie los apoyaba, excepto su profesor de Pensé que era de arte, ¿no? Sí, de la escuela de arte. Que inclusive, bueno, pues era él, en palabras de él, nos comenta. Ah, bueno, no nos comenta. Ah, nos comenta, clásico. Nos comenta, a ver, pon la grabación. Cuando empezamos, su apoyo era muy importante para nosotros, de Terence Gilmore James, que era su profesor de música, porque no recibíamos ninguna por parte del director. Es más, este incluso nos mandó una vez una factura cobrándonos por el uso de propiedad privada del colegio por ensayar en uno de los locales un domingo. Ay, qué caray, ¿no? Y nos quejamos que aquí no hay apoyo. Y allá, ve en qué país es, bien rockero y todo, y no se apoyan. En Inglaterra, donde el rock logró amalgamarse a la moda y logró amalgamarse a toda la sociedad, no como aquí, que el rock es una bola de vándalos que vienen a hacer desórdenes, hediondos hippies, que bueno. Entonces, en 1987 tuvieron un accidente de coche, por lo cual él no salió con ninguna lesión, pero bueno, su novia sufrió un latigazo en el cuello, por el que tal vez esa es la causa, o más bien esa es la causa por la fobia de York hacia los coches. Órale. En la cual, bueno, nosotros podemos escuchar este tipo de fobia a los choques automovilísticos en canciones como Airbag, Killer Cars, Stupid puras Car, buenas. Drunk Machine. Y pues bueno, en 1991 se reunió su banda original, que era On Friday, porque ellos nada más podían practicar los viernes. Después se llamaba On Friday. Pero pues bueno, el nombre de Radiohead viene de una canción de los Talking Heads. Ah, claro. Perteneciente a su álbum True Stories. Y bueno, esto es lo que tenemos de Tom York. Órale. Vámonos pasando a Chuck Berry. ¿Qué pues con el Chuck Berry? Ya nos vamos a ir hasta la época de los 50. Sí, claro, pero bueno, no. Esto fue en el 87. A ver, ¿qué pasó en el 87? Le dieron su estrella en el Paseo de la Fama. Y se tardaron, ¿eh? Bastante. Oiga, bastante. Si él en los 60 ya era toda una leyenda. Algo que, bueno, precisamente Chuck Berry dio pie a todo lo que ahorita conocemos como rock and roll, que después fue Twist, que tuvo después un montón de sub hijitos, digamos. Pero algo similar a lo que se trataron con Chuck Berry en darle al Walk of Fame, al Camino de la Fama, le pasó también a Johnny Ramone, que es otra efeméride también. Ajá. Esta del lunes 8 8 de octubre. Pero en 1948 nace Johnny Ramone. Él también deseaba que su banda estuviera en el Rock and Roll Hall of Fame. Y se tardaron sus añitos también. Pues sí, pues pero sí. No precisamente a Johnny, sino Joey, que fue su, su ectofórmico amigo. Esta característica de algunas personas de ser flacos, altos, este, así como lo era Joey Ramone. Pedradas para mí. No, se le falta más. Tengo un compa, el señor, este, ¿cómo se llama? Miguel, el Indie Snob, un saludo para él, que está un poquito más alto que yo y más flaco que yo. Fíjate nomás. Sí. O sea, son formas alienígenas, pero bueno, yo creo que vámonos con la primera canción. Regresando, vamos a platicar un poquito de Johnny Ramone. Y un problema que tuvo con Joey Ramone durante muchísimos años. Precisamente Joey Ramone se inspiró en este problema que tuvieron para hacer esta canción, que se llama The KKK Took My Baby Away. Órale, órale. Vamos a escucharla y regresando platicamos. Súbanle, súbanle. Johnny. ¿Cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusei Network Radio. Búscanos en Twitter, arroba Radio Cusei FM. Esto es Classic. Las efemérides en Classic. Estamos de regreso en Classic. Bueno, pues antes que nada, antes de continuar con Classic. Ay, un saludo. Radio de los buitres. Un saludo para Don Abor. Pal Nabor, Nabor Medina, que nos está, no, que nos está escuchando, verás. Sí, pues, ha de estar trabajando. Sí, ha de estar escuchando la HK. Que aquí le mandan unos saludos, pero de esos que llegadores, el señor Iván Valdés y también ya el señor Becker, iba a decir otro nombre, pero Becker. También un saludo para Paquito, el buen Paquito, que dice que está asombrado, asombrado con el podcast Classic, que nos pueden escuchar el podcast en mixcloud.com/car-rockero y ahí van a encontrar podcast de Classic. Bueno, pues estamos de regreso ahora sí. Oye, nomás hablamos del señor Nabor y todos riéndonos. ¿A sí, qué se sí, deberá? Pues a que trae muy buenas vibras. Muy buenas vibras, ¿verdad? Padrino. El padrinazo. Bueno, ¿qué tal esa rola de Ramones que de escuchábamos? Ramones. Bueno, les platicábamos que ellos tuvieron muchos problemas, Johnny y Joey. De hecho, nunca se llevaron bien, al parecer. Oh, hay una entrevista que aquí traigo. Está en la página de los Rolling Stones, la revista de Rolling Stones. Uh-huh. Es la última entrevista que se hizo a Johnny Ramone, en la cual él, bueno, estaban platicando, en la cual ellos no se decían nada antes de salir a los conciertos. Dice, yo veo que otras bandas platican y se animan entre ellos. Nosotros no hacíamos nada. Simplemente dábamos unas cuantas vueltas, platicábamos. No platicábamos, perdón. Y salíamos cuando teníamos que salir. Uy. Era todo. Entonces dice, ¿y cómo se organizaban entre ellos? Pues, así, ya tenían muchos años también sí, ensayando. Claro. Además de que el punk 77 tampoco es un género muy complicado, sí, así es que eso. Tú digas, uy, eso tiene gran complejidad. No, a mí me gusta mucho el punk 77, que es toda esta ola que vino entre The Ramones, The Clash y todas estas bandas que empezaron con la primera oleada del punk. Pero, pues realmente ustedes escuchen tres canciones al azar de los Ramones y más o menos, uh-huh, en cuanto a ritmo, velocidad, tiempo, a melodía, más o menos son muy parecidas toda su discografía. Una frase que me llamó mucho la atención de esta entrevista fue que él decía, los músicos más infelices suelen ser los que hacen la mejor música. Pues en parte porque, por ejemplo, podemos citar el caso de Bob Dylan. Me parece que antes de que hiciera aquel legendario álbum, el 61... Highway. Sí, ¿verdad? Bueno, donde trae la canción de Like a Rolling Stone, en 1965, pues él había pasado por un proceso, primeramente de las drogas, ya ves que te ponen feliz, feliz, y de pronto en cuando... Bajón. Ajá, entonces... Esa es la canción número uno de las 100 mejores canciones de... Ah, sí, Like a Rolling Stone, es la número uno según Rolling Stone y otras listas, pero Imagine bueno. Es la número tres. Bueno, pero después, es que la lista chida va a ser la de Classic. Cuando claro, saquemos nuestra claro, lista de las mejores canciones. Esta lista va a estar mucho mejor. Esa va a ser la buena. Pero como te decía de Bob Dylan, él pasó por una etapa muy triste, él se sentía bien mal, él hasta tal vez quiso suicidarse, no sé. Y fue cuando le llegaron las ideas. La inspiración. De hecho, bueno, como todo el arte, digo, todos sí. los artistas que sí tienen. Es que es por la emoción tan fuerte. Además hay estudios, perdí el link, pero lo tenía por acá. Un estudio que realizaron unos psicólogos acerca de esto, de que cuando te sientes más mal, como que la mente se agiliza. Es como cuando estás estresado. Cuando faltan unos días para el examen te sientes muy mal, por ejemplo, ¿sí? Hay algunos exámenes que ni quieres hacer y cuando falta una hora, media hora, de volada aprendes todo, empiezas a estudiar, te pones activo. Mira, es algo así, pero bueno. Creo que nos vamos a tener que ir con cancioncita. ¿Vamos a irnos con canción? Muy bien. Algo carriados. A ver, pues ¿qué canción nos vamos entonces? A ver, operador. Ah, cierto, ese es, híjole, es que vamos un poquito. A ver. Correteados en tiempos, Van Halen, fíjate, de Van Halen. Hot for the Teacher, pero antes que nada, David Lee Roth nace un 10 de octubre del 53. Y nos vamos con la canción y cuando regresemos decimos otra efeméride de Van Halen. Exactamente. Te la voy a tapar para que no sepas quién es. We'll be right back. man. What do you think the teacher's gonna look like this year? Está chida esa cortinilla, ¿no, señores? ¿Qué les parece? Está chida, ¿no? Recordando los acontecimientos. Bueno, estamos de regreso. Les comentaba que, bueno, se nos está yendo el tiempo de volada, ¿verdad? Sí, escuchábamos a Van Halen con esto que se llamó Hot for the Teacher. For the Teacher. Buenísima canción. Que busquen el término MILF. Esas MILF. Esas MILF. Ya, si no saben qué me es. Me recuerdan algunas páginas ahí que. No. Bueno, el término es una cosa, las páginas. Un saludo aprovechando para el Azael. El Azael, Magaño. Para el Azael, que le manda un abrazo el buen Alberto. Qué chulada. Bueno. Qué masculinos. No se crean. Es que yo también le mando un abrazo, para que no se vea que le echo tierra. Okay. No, ¿qué pasó? Les decía que Van Halen tiene dos efemérides en octubre. Fíjate que este Sammy Hagar nació un 13 de octubre, que sería el siguiente vocalista de Van vocalista. Halen. Casi. David Lee Roth fue el primero y el cuarto, el cuarto vocalista. Sí. Este fue el de Extreme, ¿no? El que estás comentando ahorita. Sí, me parece... No, me parece que no. No, se fue el segundo. Bueno, después de que sale, ajá, David Lee Roth, el productor precisamente de Van Halen también era el productor de Extreme. Y entonces ahí es cuando entra este cantante a suplirlo. Pero bueno, tardó como 21 años en regresar entre la primera época de Van Halen, que fue esta precisamente que estamos escuchando con la canción de Hot for the Teacher. Uh-huh. Y como 21 años después regresó David Lee Roth. Pero bueno, también otra efeméride que es del 11 de octubre, pero del año 2010, pues muere el señor Solomon Burke, que es el Bishop of Soul. Ah, caray, caray. Ah, sí, sí, sí. Una persona que, bueno, empezó desde como los 7, 8 años a cantar, ya a los 14 ya tenía contrato con... Míralo bien, morrillo, me recuerda a un tal Pedrito Fernández. Ah, desde chiquito lo traía. Sí, desde chiquito. Sí, bueno, Solomon Burke de Apollo Records, a los 14 años ya estaba debutando discográficamente, imagínense. Fíjense, yo he visto eso mucho en los artistas de aquel entonces, debutaban muy jóvenes. Sí. Muy, muy jóvenes. Había muchas promesas, ¿no? Que ahorita ya a los 20, 30 años. Pero bueno, ahorita la situación... digamos, musical, está un poquito más peleada porque cualquiera puede hacer una banda ya rapidísimamente y en dos que tres patadas, pues, aunque sea de cover, se arma una banda. Uh-huh. Sí, bueno, ahorita ha cambiado demasiado todo, ¿no? Lo de la industria. Hace rato veíamos un artículo de la BBC, de allá de Londres, que, pues sí, que la música actual ha sido producida con dispositivos digitales, ¿no? Claro. Además, la Apple, ustedes bien saben que ha contribuido enormemente, se puede decir positivamente, ¿no?, a que haya facilidades para hacer música. Pero esto hace que haya peor calidad musical, porque cualquiera se atreve a hacer su canción. Entonces, en esto, ¿cómo decía? Ah, ya se me fue la palabra. En este artículo de la BBC dicen que la música, que los músicos más profesionales están regresando a estos dispositivos análogos. ¿Análogos? Y tiene mucho que ver con lo que dices, de que empezaban bien chavitos. Sí, claro, y bueno, esto lo pueden... Más información en el Facebook, facebook.com/radiocuseyfm, ahí tenemos el artículo. Ahí está el artículo. Para que le den una leidita. Denle un like. Y bueno, precisamente en aquellas épocas donde las grabaciones eran muy diferentes y pedían un modelo de micrófono muy específico que se escucha la voz bastante arenosa. Era un número... Regresando del corte, tenemos... Pero vamos a escuchar algo de 1968 que tardó 27 años en salir a la luz. Hasta 1996 más o menos fue cuando ya salió a la luz. Vamos a escuchar del The Rolling Stones Rock and Roll Circus, algo que muy poca gente conoce. Pero vamos a escuchar a Jethro Tull. En esta es como una película, como un tipo de programa. Pero bueno, regresando les vamos a dar más información. Jethro Tull con A Song for Jeffrey. Y están en Classic. 6.7 de FM Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Esto es Classic. En Cusey Radio, Classic, el lugar donde viven los clásicos. Estamos de regreso en Classic. Híjole, ya faltan 20 minutos para las 5. Y a las 5 llega Café Ácido. Café Ácido con este tema que tenemos el día de hoy, que se llama Héroes. Vamos a tener algo Heroes. De David Bowie. Se despiden con la canción de Heroes de David Bowie. Yeah, man. Classic está empezando a infectar Café Ácido. Sí, tanto así que la otra vez en Planeta. Ah, no sé qué. Escuché que pusieron a los Doors. Bueno. Regresando a lo que nos atañe, señor. A ver. Estábamos escuchando una canción de Jethro Tull, sacada de una rarísima filmación. La canción de Jeffrey. Song for Jeffrey. Escuchando de Jethro Tull. The Rolling Stones Rock and Roll Circus. ¿Qué fue eso? Fue una grabación de unas sesiones de jam, así todas improvisadas. Para que no sepan, las sesiones de jam eran unas sesiones que hacían los músicos. Eran músicos de jazz cuando se inventó el jam session. Sobre todo ellos son jamistas a morir. En la cual ponían bases rítmicas y ellos empezaban a improvisar, ¿no? Esas eran las sesiones de jam. Pero para 1968, pues ya era, digamos, cualquier improvisación, ¿no? Se quedó ese término de improvisación a las jam sessions. Uh-huh. Y bueno, era un tipo de película, programa que iban a pasar en la BBC, en la cual participaron The Who, Taj Mahal, Eric Clapton, John Lennon, ya como John Lennon, no llevaron a los Beatles, Yoko Ono. Ahí está Yoko. Marianne Faithfull, que es una chulada, que fue novia del señor Jagger en aquel entonces. Ay. Una de las actuaciones más destacadas fue la de Dirty Mac, formada por John Lennon, Keith Richard, Eric Clapton y Mitch Mitchell. ¿Quién es Mitch Mitchell? Pues fue el baterista, ¿no? De Jimi Hendrix Experience, ¿sí? Ándele. Ese güerazo. El tema Jer Blues de los Beatles. Así es que bueno, después se editó un disco bajo el mismo nombre de The Rolling Stones Rock and Roll Circus, el cual fue el primer disco de material inédito de los Rolling Stones, señor. Órale. Entonces esto fue emitido en el cine en 1996, después de estar 27 años ahí guardadito en un granero de Inglaterra. que fue, les comento como, no sé si fue a lo mejor un programa para televisión, pero bueno, terminó siendo una película porque fue proyectada en el cine, 1996. Así es que aquí tienen algo de lo que pasó en The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Y no se transmitió entonces. No. ¿Y luego qué pasaría? En aquel entonces no, fue grabado en 1968 y hasta 1966 fue expuesto a las masas, señor. Así es que bueno, otra cosa que vamos a platicarles también, Luciano Pavarotti, que ya nos vamos a poner Luciano Pavarotti, música de Pavarotti. Ya vamos a poner pura música clásica. No, mejor. Bueno, es que ya tuvimos de la muerte de Pavarotti, hace 15 días. Uh-huh. El 12 de octubre es el nacimiento, de 1935. Un dato curioso también, en el 12 de octubre de 2004, Michael Jackson pide la retirada del video de Just Lose It a Eminem. ¿Te acuerdas ese video de Eminem donde sale un doble de Michael Jackson bailando? Ah, se le cae la nariz. Bueno, pues ahí se enfrascaron ahí en una demanda. Ay, ese Eminem. Nos pasamos al 13 de octubre, en el cual Carlos Santana recibe la llave de Tijuana, señor. Y no tenía chocolate adentro, exacto, como no, le pasó, no, no, a Homero. No, bueno, era la llave simbólica. ¿Quién sabe hubiera sido bien? ¿No has visto ese capítulo de Homero? Sí. La llave de la ciudad. Los Simpsons. Ay, ese. No, muy merecido porque fueron sus primeros pasos por Tijuana. Aunque es de Autlán, él, bueno, pues prácticamente él de morrito se fue para allá, para Tijuana. Tijuana, exactamente. Al ladito de Chicali. Donde le dieron sus clasesotas. Que le echan carrilla a su maestro, a su mentor que nunca se hizo famoso. Ah, el ¿cómo se llama? Javier Batis. Ese Javier Batis, no, está riéndose ese tipo, se ríe más que yo. Entonces, eso pasó en el 2000 cuando le dieron la llave de la ciudad a Carlos Santana. Y bueno, en 1941, no sé, Paul Simon de Simon and Garfunkel, ¿se acuerda de esa banda? Ah, señor, sí, por Dios, gran bueno, banda. Nomás lo estaba calando a ver si me estaba poniendo atención. Sí, no, es que estoy checando acá la información. Por favor, no me distraigan en el Face. Simon and Garfunkel, que ellos empezaron también desde muy morrillos. Sí, claro. Como de 12 años, bueno, tocaban ahí en su vecindario. Y pues siguieron tocando hasta que de pronto, ah, qué buenas rolas tienen. Y sí, para que se ubiquen, Mr. Robinson. Mrs. Robinson. Mrs. Se confunde mucho, Mrs. que es Mr., pero es Mrs. Exacto. Y esa canción tiene mucho que ver con la película del graduado. Sí. Que la mamá de la, me parece, de la novia del chavo principal, hubo ahí relación. Ándele. O sea, engañando a la novia con su mamá. Que al final de esa película, la del graduado, se están casando con otra persona de la novia, bueno, su exnovia, que ya era, se estaba casando con un tipo y él llega, el protagonista, y se sube ahí donde estaba el órgano, y había un ventanal, y se queda así, ¡ay, no, no! Y en Los Simpsons sale que rompe los vidrios, De hecho, en The Wayne's World sale una parodia. Ah, en también. El mundo de Wayne sale una parodia de esa escena también. Y bueno, entre algunas otras canciones, The Sound of Silence, que también es una... The Sound of Silence. Una pieza, una joyita bastante buena. Sí, no sé si sepas la historia de esa canción. A ver, échela, señor. Fíjate, esa canción suena muy folk, ¿no? Folk, uh-huh. O sea, acústica. Folclórica. Esa canción, la primera versión, era totalmente acústica y era más lenta. Era tin, tin, tin, tin. O sea, más... Y no tenía batería, ni guitarra eléctrica, ni bajo. Of Silence. Y no, pues todos estaban así como... Entonces un productor dijo, esa rola como que más acelerada se va a hacer una joya. Sí, claro. Y dice, les propone, pues vamos grabándola con batería y bajo. Ah, Simón, ¿y qué tal? Y salió la versión una que conocemos. Una joyita, una verdadera... Gran canción. Un deleite a los tímpanos. Sí. Si la ponemos, no, pero no la tenemos programada, ¿verdad? No. Para la semana que entra pero la igual, ponemos. Sí, también la ponemos. Y para terminar las efemérides, esta semana que estuvo bien bitlera. También el 8 de octubre fue el aniversario de Imagine, el 9 de John Lennon y de Sean Lennon, y el 13, da comienzo, ellos digo, obviamente los Beatles tenían mucho más, un poquito más de trayectoria, creo que un año, que en el 62, uh-huh. Un poquitito antes, pero en 1963, el 13, precisamente un domingo, salen en un programa de Inglaterra llamado The BBC Sunday Night at the London. Y otra vez la BBC. Es esa BBC es un monstruo. No era. porque tal vez ahorita ya no saca la misma calidad de artistas que sacaba en aquel entonces. Bueno, y ahorita sobre todo tiene la BBC Radio One, la Radio One, que ahí hacen sus acústicos. Sus jingles muy buenos, ¿eh? Ándele, sí. Y la otra, y hace rato le puse y pues salieron pues artistas nuevos, ¿no? Como Lana del Rey. Sí. Muy sí. guapa, que vi la morra y Lolo de Click, ¿verdad? Sí, tocan bien, ¿no? Pues ella que es novia, ¿no? De Axl Rose, el vocalista de Guns N' Roses. Pero ahí siguen haciendo eso, nomás que los artistas pues son diferentes. Imagínense. Y se han enfocado más al pop. 1963. A ver. Actuaron en este programa The Sunday Night at the London Palladium, un espectáculo británico que tenía muchas celebridades. El show fue visto aproximadamente por unas 15 millones de personas. ¿15 millones? Ya era bastantito público. ¡Ay, caray! En el cual, bueno, ellos... reventaron todo lo reventable en aquel entonces, porque bueno, todas las chavitas empezaban con sus mientras todas gritaban como esas señoritas que andan en celo por ahí burulando bueno, en las que andan entonces, acá cerquita en Obregón. Ay, Dios. No, esos no. Saludos para ellos. Pero bueno, no, ¿qué pasó? En aquel entonces su repertorio fue From Me to You, seguido de I'll Get You. Uh-huh. Con una introducción de Paul McCartney y algunas intervenciones de John Lennon. Órale. Después, su más reciente hit, que en aquel entonces acababa de salir. Era lo nuevo. Lo más nuevo, que era She Loves You. Ah, buenísimo. Anunciada tanto por McCartney como por Lennon, como George Harrison. Y antes de terminar, Paul McCartney, ya para anunciar su última canción, pues ya no lo dejaron presentar bien su canción, porque todas las chavas estaban gritando y todos hablando, y era un desorden tremendo, hasta que por ahí... se dice que Lennon también los mandó callar, ¿no? Ah, los mandó callar. Sí, a toda la audiencia. Y al final, bueno, McCartney, para tratar de seguir amenizando con toda la gente, pues les pidió que aplaudieran. Pero ya ordenadito acá. Exactamente, y pegaran. Ah, órale. Para que empezara la canción Twist and Shout. Ay, fíjate esos videos. Que desde ahí empezaron a empezar a... Eso no existía entonces, yo me imagino. Puede ser que sí. Sí, tal vez se aplaudían, pero así de hacer más ruidos. Exactamente. Y traer a la gente, al público, a hacerlo parte de la ajá. De la canción. Es que los Beatles, bueno, por algo, por algo son así de grandes. Estoy hastiado de que todos traigan a... Pues sí, Beatles, o sea, sí es de... Pero es que ver todo lo que han hecho. Sí, no, claro, son grandes, pero... Y es que más allá de la música, hicieron cosas aparte. Por ejemplo, fue la primera banda que publicó las letras de las canciones detrás del disco. Y otras cosas más. Sí, no, claro, pero creo que se nos va el tiempo, faltan 10 minutitos. Precisamente porque ya estoy bien hastiado de los Beatles esta semana. Mándalos ahí a... Vamos a escuchar a Carlos Santana con una canción que tal vez no la conozcan, esperemos que no, para que la logren disfrutar por primera vez. La canción se llama Now One to Depend On. No tengo a nadie. Es una chulada de canción. Y regresamos con Los Lados B. Me parece perfecto. Classic. Solo en Cusey Radio. Radio Cusey 96.7. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de CuseyNetwork.net. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche. Sábados, 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estás escuchando Classic. Los sonidos que quedaron enjaulados. Las joyas musicales exclusivas para algunas personas. Classic presenta Lados B. Lados B, exclusivamente de Classic. Ahí estamos. Bienvenidos sean todos ustedes a los lados B de Leyendas del Rock. A ver, ¿cómo que Leyendas del Rock? Aceite. No. El maíz es... Ay, señor Beno Albarrán, ¿por qué anuncia su programa? ¿Y por qué no me anuncia en su programita? Vamos a tener el Festival de Leyendas del Rock. Festival. Oiga, tengo una duda. En su cartel de Leyendas del Rock, ¿por qué puso a La Rebo en tercer lugar, siendo la mejor festival, banda del el evento? El Festival de la Cerveza también va a estar. Ese mismo fin de semana yo voy a competir contra el Festival de la Cerveza. El Festival de la Cerveza. Ah, pues aquí anda el señor Ángel, sí, que a ver si nos lanzamos otra vez. A ver si nos encontramos a la vocalista de Playa Limbo. Ahí está. Ay, ay, ay. Para que vengan a ver a La Revolución de Emiliano Zapata. Entonces va a tocar en los dos eventos. No. Va a tocar en mi evento nada más. No que en el Festival de la Cerveza. No. Yo voy a competir contra el Festival de la Cerveza. Así es. ¿Y qué tal si al Festival de la Cerveza va más gente? No me interesa. ¿Cuánta gente espera en su ese evento ese? De 4 millones. ¿4 millones de qué? De jaliscienses que van a ir. Ay, ni siquiera caben, señor. Es más, ni siquiera hay 4 millones de personas que les gusta el rock aquí. Ya me voy a prepararlo. Ah, váyase. Los dejo con su programa. Váyase. Bueno, a ver, caray. Señor Agustín, pásese, por favor. Qué chulada, mira nomás este Beno. ¿Lo por qué invitas al Beno? No, pues yo no lo invité, andaba por aquí pasando. A ver, y pues estamos de regreso, ya estamos en las partes finales del programa. ¿Sí? Y vamos a hablar de los lados B, esa sección de Classic que tanto atrae a la gente. ¿Por qué? Porque ponemos esas rolas que no son conocidas, pero que son buenísimas. Y que estábamos pensando precisamente en abrir un podcast especial. Simple y sencillamente para que sean los lados B, las bandas del lado B. Uh-huh. No, eso va a ser un hecho. Vamos a hacer el podcast. Solamente que estamos recopilando más información, más canciones. Pero próximamente va a estar el podcast Lados B. Cast. Podcast. Como dice este señor, ¿cómo se llamaba? El de acá, a caray, llamero. ¿Cómo se llamaba este señor? El que salía en Radioactivo. El que dice, el podcast. Hola, yo Rubio. Hola, yo Rubio, ¿verdad? Que así dice. Sí, claro. Bueno, ya para despedirnos vamos a ir con The Electric Prunes, uno de los grupos americanos de garage rock más famosos de los años 60, que fue a finales del 67 cuando la banda emprendió una gira por toda Europa, pasando por algunos países como Inglaterra, Francia, Holanda y Suecia. Precisamente en este último país fue cuando en 1967, el 14 de diciembre, tocaron en Estocolmo. ¡Órale! Con un concierto bastante bueno. De hecho, sus canciones son muy enérgicas, llenos de sonidos bastante sucios. Algunos blogs en internet se quejan de que este disco está un poquito mal grabado. Uh-huh. Pero a mí me gusta mucho porque le da ese sabor precisamente de pues, viejo. Pues se supone que si se supone que es garage, tiene que sonar sucio. Exactamente. Entonces, bueno, este álbum se hace llamar Stockholm 67. Órale, o sea, órale. Estocolmo, fíjate, 67. Me recuerda mucho a la portada de la banda Fachada de Piedra. Ah, también. ¿Verdad? Se parece bastante. Cuando estuvieron en Avándaro. Sí, sí, sí. Que uno dice, ah, es en vivo. ¿Cuál en vivo? Parece en vivo. Pero bueno, estos señores de los Prunes, pues tocaron en aquel entonces con un disco que también tardó como 30 años en salir a la luz. Algo similar a lo que les pasó a The Rolling Stones. Órale, órale. Rock and Roll Circus, que también tardó un montón en salir a la luz. Bueno, esto fue grabado el 14 de diciembre de 1967 y hasta 30 años después fue cuando salió a la luz. Qué extraño, ¿eh? Así es que nos vamos a despedir con The Electric Prunes de este disco Stockholm 67. Y la canción I Got My Mojo Working. Ah, caray. Pues vamos escuchándola. Entonces con esta canción pues nos despedimos. Claro, claro, señor. Se fue de volada esta hora. Próximo jueves. Tendré que hacer Classic solo porque tengo que trabajar, pero va a estar trabajando, no importa. Le voy a mandar mi paquete Classic. Ándele pues. La semana que entra, jueves, tenemos Classic a las 3 de la tarde. No se vayan a hacer otras cosas, escúchenos a esa hora. Pues 3 de la tarde, 3 a 5 de la tarde con lo mejor de las bandas Classics. Classics, rock clásico. Bueno, y después de este programa, después de esta canción, viene Café Ácido, para que no se lo pierdan, es un programa muy bueno. Vamos a estar, bueno, nosotros no, el Topo y Cavalcanti van a estar hablando sobre héroes. Héroes. Como les comentábamos, al final vamos a tener la sorpresa de David Bowie en Café Ácido. Ay, ay, ay. Pero ya tendremos que dejárselos. Oye, y a las 7, ¿qué tenemos? A las 7 llegan los conspiranoicos. Muy bien. Si es que no hay interferencias solares. Si no hay nada raro, va a haber conspiranoicos. Bueno, señores, conspiranoicos. Señoras, señores, niños y niñas, nos despedimos. Muchas gracias. Yo soy Carl López. El señor Agustín González despidiéndose también. El señor Martín Silva en los controles. Gracias. Sí. Nos escuchamos la semana que entra. 7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Ex-